Capítulo 190. Resumen del capítulo anterior. No verás mi rostro como es tu deseo, Moisés, porque ningún hombre que vea mi rostro ha de vivir. Sé lo difícil que es ser la mujer de un hombre con semejante responsabilidad. Transformar a este pueblo en una nación. ¿Qué es eso que brilla? Solo puede ser Moisés. Aquí están las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Ahora somos un pueblo porque tenemos una ley. Señor, protégenos mientras estamos aquí. Es una gran satisfacción anunciar al rey Balak y a la reina Elda. El rey desea hablar con usted en privado. Lo que quiero, Yetro, es reforzar mi alianza con los madianitas y al mismo tiempo firmar la paz con los hebreos. ¿Y eso cómo sería posible? Casándome con una de sus hijas, Adira. No di mi consentimiento y además Adira ya está casada. ¡Conmigo! Un soldado ataca por la espalda a Menahem, quien se desploma sin vida en el suelo. Ya no más. El arma letal ha perforado su corazón y su suegro se agacha con manos temblorosas. Menahem. Menahem. Tratando de reanimarlo. ¿Pero cómo pudo hacer esta atrocidad? Puedo hacer lo que me plazca, sacerdote. Menahem, voy a llevarme a mi familia de aquí. No me quedaré ni un instante más en este lugar. ¡Arresten a este hombre! Entran los guardias y lo detienen. ¡Asesino! ¡Moabita asesino! Se lo llevan. ¡Menahem! ¡Menahem! ¡Menahem! Por un corredor. ¡Menahem! ¡Menahem! ¡Dios mío! ¡Asesino! ¡Su rey es un asesino! ¡Mi yerno! ¡Mi yerno! ¡Menahem! ¿Dónde están papá y el abuelo Yetro? ¿Por qué se fueron de la fiesta? Todo está bien, niños. No se preocupen. ¿Y la tía Betania? Adira. ¿Betania? Busca a su hermana con la mirada entre los invitados. Una dama sube al estrado y se acerca a la reina. Esa conversación del rey está demorando más de lo que debería. Betania con Balam en el jardín. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás mintiendo? No es mentira. Nuestra hija está viva. ¿Viva? Emma regresa con una caja. Aquí está, señor. Muy bien. El mago la posa en una mesa. Siéntate. Te aseguro que pronto te recuperarás de tu malestar. Venga. La lengua de fuego custodia a los israelitas. Vina y su familia llegan a la tienda con Zur. Quería quedarme un poco más en la fiesta. Pero ya es hora de dormir para los niños. Ya no somos unos niños. Ah, lo son. Ahora despídanse de su padre. Buenas noches, papá. Shalom. Buenas noches, muchachos. Entonces, ¿necesitan algo más? No, estamos bien. Entonces me voy a acostar también. Shalom. El forastero llena un vaso de agua y bebe. Core se sienta a su lado. ¿No te dije que Moisés pretende conquistar Moab? Ya lo oíste de su boca. Moisés tiene un plan muy ambicioso. Pero ¿cómo pensará lograrlo? Nosotros también tenemos un ejército muy fuerte, muy bien armado. Y no solo es Moab, él pretende conquistar otras tierras también. Toda Canaán. Si no hubiera oído del Mar Rojo y los amalequitas, yo ni siquiera habría creído que él sería capaz. Dime, ¿qué dios es ese? ¿Cuál es el Dios que lo ayudará a derrotar a todos los enemigos de Moisés? El Dios de Israel. Nosotros también tenemos dioses muy poderosos. Y un hechicero que sabe muy bien hablar con ellos. Balaam sacude un manojo de hierbas. Ananandrat, Utrap Bifu, Utrap Bifu. Y una sierva quema incienso. ¡Basta! ¿Ya se siente mejor? Sí, muchas gracias. Betania escapa. No se ve nada bien, pobrecita. No te preocupes, se va a recuperar. ¿Me da permiso de acompañarla? Ve. Apaga el incienso y se va. La reina Elda comparte su malestar con su principal dama de confianza. Esto no me está gustando nada. El rey ya debería haber regresado. Espera nerviosa mientras malabares y danzarinas entretienen al público. Su marido regresa y se sienta en el trono. Hasta que al fin, Balak. ¿Por qué tardaste tanto? Las cosas se salieron un poco de control. ¿Qué quieres decir? Que las cosas se salieron un poco de control. ¿Dónde están ellos? ¿Qué fue lo que hiciste, Balak? Niños, vengan. Adira. La fiesta terminó. Todos dejen la sala del trono. Soberano, si me permite. ¿Quieres noticias de tu padre, supongo? Sí, de mi marido. ¿Ellos no deberían haber regresado con usted? Yetro pidió permiso para retirarse. Ya está en sus aposentos descansando. ¿Y mi marido, señor? Él tampoco volverá a la sala del trono. De hecho, como ya dije, la fiesta acabó. Qué extraño. No es habitual en ellos retirarse sin despedirse. Ustedes recorrieron una gran distancia hasta aquí. Hicieron un viaje cansado. Tu padre es un hombre de edad. No entiendo por qué le asombro. Querida, no hay motivos para preocuparse. Tania, acompaña a la mujer y a los niños al harem. Sí, señora. Vamos. La sierva obedece. Un soldado acompaña a la madre y los soberanos aguardan hasta que se alejan. Bella mujer tu coterránea. Lo mira intrigada. No me pareces nada preocupado, esposo. Lo que está hecho, Elda, está hecho. ¿No ves que estamos perdidos? Cuando el tal hebreo lo sepa, él vendrá tras nosotros. El comentario lo aterra. Un par de militares conduce a Yetro al calabozo en una torre de la residencia real. Su hija regresa al gran salón por un pasillo y Emma corre tras ella. ¡Señora! ¿Estás segura de que está mejor? Su hermana. ¡Betania! ¿Dónde estabas? Y sobrinos. Yo fui al jardín a respirar un poco. ¿Dónde está nuestro padre y Menahem? No sé, fueron a hablar con el rey y no volvieron. ¿Cómo que no volvieron? Me parece muy extraño. Ni dieron las buenas noches. No hay de qué preocuparse. Seguramente están en sus aposentos y ustedes deberían hacer lo mismo. ¿Vamos? Vamos. Las doncellas guían a la familia y el oficial las escolta hasta su destino. Al mismo tiempo, el padre entra en la celda, empujado bruscamente por el carcelero. Una presencia lunar atraviesa la ventana, pasando por los huecos de su celosía y compartiendo espacio con la única tea encendida que ilumina las rugosas paredes. En el centro de la estancia, una silla ocupa su lugar frente a una mesa de madera sobre la que arde una lámpara de aceite. La cama, que es de piedra, sirve también como banco de descanso. Y una manta reposa en el lateral, siendo todo lo que ofrece el lúgubre habitáculo. El anciano se sienta y llora desesperado. Moisés escribe en una tablilla de barro fresco. Zípora entra al aposento y se sienta en el rústico camastro. Los niños se durmieron. Es momento de que tú descanses también. Ya terminé esto. Están todos tan animados. ¿Crees que tardaremos mucho tiempo en llegar a Canaán? Yo creo que no, mi amor. Ahora debemos concentrarnos en la construcción del tabernáculo. Eso va a tardar algunas lunas. Creo que sí. Sí. Debemos hacerlo exactamente como Dios ordenó. Quedará glorioso. Lo besa y se apoya en su hombro. Adoro este momento. ¿Qué momento? Ah, cuando llega la noche y entonces te tengo solo para mí. ¿Sí? Sí. Él huele su perfume. Tu cabello. Los reyes de Kir, capital de Moab, reunidos. Balak. En el palacio. ¿Tienes idea de la locura que hiciste? Esta vez tus caprichos pueden costar muy caro. Yetro menospreció mi oferta de alianza. Y tenías que mandar matar a su yerno por eso. Al yerno lo maté por otro motivo. Escucha, no estoy bromeando. La situación es muy grave. Pues yo tampoco. Pudimos convencer al sacerdote poco a poco, sin prisa. Pero ahora con él preso y el yerno asesinado, no hay posibilidad de alianza. Es increíble cómo pierdes el control cuando tú... Cuando me irritan. Lo que importa es que ahora el camino está libre para conseguir a la mujer que quiero. Hubieras elegido a la otra. Y nada hubiera sucedido. Te equivocas. En la conversación que tuve con Yetro, dejó claro que no aceptaría mi boda con ninguna de sus hijas. No iba a haber alianza de todas maneras, no de forma pacífica. Yetro rechaza a nuestros dioses. Además, mi elección ya estaba hecha desde que vi a las dos. Elegí a la que me gustó. Sí. Es inútil. Cuando insistes con algo... ¿Ves? Finalmente estamos de acuerdo. Se acerca. Es inútil discutir. Con una copa en la mano. Vamos a dormir. Estoy exhausto. La besa y se va. Ella lo sigue a la alcoba real. En el harén, varias mujeres ocupan sus respectivos lugares habituales de descanso. Tania y Emma llegan con Betania, su hermana y sobrinos. Emma los acomodará a todos. Buenas noches. Buenas noches. La joven doncella las atiende complacida. Emma, por favor, debo ver a mi marido y a mi padre. ¿Tú sabes dónde están sus aposentos? Llévanos con ellos. Ya es tarde. Es mejor que descansen. Mañana todos podrán verse. Aún falta mucho para el amanecer. Y no podremos dormir si no tenemos noticias. Ellos tienen razón. No puedo esperar. Por favor, llévame con ellos ahora. La reina retira sus joyas. Abre. Una de sus dos ayudantes corre a la entrada. El hechicero viene a visitarla. Su larga barba anillada y cabeza rapada con coleta le confieren un aspecto tan misterioso como seductor. Pueden irse. Besa la mano de su soberana y las jóvenes se marchan. ¿Qué te trae por aquí? Me extrañó la manera en que la fiesta terminó. ¿No iba a ser anunciada la nueva esposa del rey? ¿No era la sorpresa reservada para los invitados? Pues sí. No todo sucede como se espera. Ella actúa con reserva. Adira pasa al alojamiento de su padre y examina cada rincón. Mi padre tampoco está. Pero... Emma, ¿qué está sucediendo? Fuimos al cuarto de mi marido y él no estaba. Y ahora tampoco encuentro a mi padre. Sinceramente, señora, no sé. No entiendo. Si el rey dijo que los vio dirigirse a la sala del trono. Ellos no pueden haber desaparecido así. Tal vez fueron a dar la vuelta por la ciudad. Hoy es día de fiesta, tal vez hayan salido. Dices eso porque no los conoces. Ellos jamás habrían salido del palacio sin avisar. Mire, algo sucedió. ¿Por qué no intenta dormir un poco? Mañana será otro día, todo se aclarará. ¿Cómo puedes pedirme una cosa así? Si mi padre no está aquí, si Menahem no está en su cuarto, ¿dónde están? ¿Entonces no se entendieron? No. El sacerdote rechazó la alianza con el rey, o sea, el matrimonio. Y está preso. Yetro es suegro de Moisés. Sin alianza entre Moab y el sacerdote de Madian, nada impedirá el avance de los hebreos. El matrimonio sería justo. Sí, habrá matrimonio. Sí, habrá. Sí, habrá boda y tú estarás invitado. No te preocupes. Ahora quiero dormir. Se aproxima despacio. Extraño el tiempo en que la reina me pedía lo contrario. Que me quedara. Pues sí. El tiempo pasa y las cosas cambian. Ahora sal, que quiero dormir. Se inclina con respeto y se va. La columna de fuego protege la aldea y Jochabed reprende a su hija. Sípora tiene toda la razón. Ur siempre está buscando la manera de acercarse a ti y tú todas las veces lo rechazas. ¿Por qué lo haces? Solo no tenía ganas de bailar, nada más. No sé por qué tanta preocupación. Si sigues así, terminará pensando que no estás interesada. Y yo sé que lo estás. Sípora solo quiere ayudar. Deja de hablar de Sípora, madre. No aguanto más oír eso el día entero. Sípora es encantadora. Sípora teje los mejores bordados. Sípora esto, Sípora aquello. No aguanto más oír todo el tiempo lo maravillosa que es Sípora. ¡Basta, basta! Basta, Miriam. Ni una palabra más. Ella es la mujer que tu hermano eligió, o mejor aún, que Dios eligió para Moisés. Nosotras debemos tratarla con mucho respeto y cariño. No quiero volverte a oír hablando así. No tiene sentido. Miriam, no tiene sentido pasar la fiesta entera enojada. Justo tú, que siempre nos alegraste a todos con tu voz tan dulce y con el sonido de tu arpa. La mira arrepentida. Solo no quería molestar. A fin de cuentas, es Sípora quien hace eso ahora. ¿Acaso no baila y toca la flauta también? Besalel, Caleb, Oliab y Eldad, con los hijos de Aarón. Vamos a volver a nuestra tienda, Abiú. Aún no, Itamar. Quiero más vino. Mejor no, Abiú. Por tu bien. ¿Por mi bien o por el tuyo? Solo mírate. Ya bebiste demasiado. Es mi obligación cuidar a mi hermano menor. ¿Johanna no quiso hablar contigo de nuevo, Abiú? ¿Fue eso? No. No fue eso. No es nada. Solo quiero una copa más. Abiú bebe de cualquier manera. Si Johanna le sonríe, bebe para celebrar. Si le pone mala cara, bebe para olvidar. Solo para no perder la costumbre. Uh-huh. Exactamente. Las mujeres son las grandes culpables. Y yo que no tengo una, también bebo. Sí, pues yo sí tengo. Y será mejor recoger este desastre. Oye. Porque mi mujer me está esperando. Ah, miren a Bezalel. Solo porque fue elegido por Dios, ya está dando órdenes. No es nada de eso, Nadab, nada de eso. No les hagas caso, Bezalel. Un día estos muchachos tendrán que utilizar el buen juicio. Ah, solo espero que tarde mucho ese día en llegar. Rabina con sus amigas. Ay, fue una gran fiesta, es cierto. Yo vi cómo Nadab no dejaba de verte. ¿A mí? No, no es verdad. No es posible, Damarina, debes estar quedándote ciega. No. Solo creo que él no está interesado en una viuda como yo. Ay, por la forma en que te mira, puedes estar segura que sí. Es momento de abrirse a un nuevo amor, hermana. No sé si se pueda. ¡Claro que puede! ¡Claro! ¡Claro! Esperen, me estaba olvidando. ¿Quién es ese forastero? Es un hombre muy atractivo. Mucho. ¿Atractivo? No, él es lindo y misterioso. ¿Será casado? Déjenlo en paz, él está herido. No sabemos lo que le pasó antes de que llegara aquí. Ya no está enamorada. No digas tonterías. Jerusa tiene razón. Yankee se enamoró del viajero. No es cierto. ¿Y tú que no te le despegas a Simut? ¿Yo? ¿Simut? No, claro que no, Jake. No soporto a Simut. Lo quiero muy lejos de mí, eso sí. Sí, eso terminará en moda. Dios me libre. No, eso nunca va a suceder. Jerusa y Simut. Marina, basta. No, Simut y yo no. Ana. Jochabed tenía razón. Conversa. No puedo seguir cargando esta culpa. Con Johanna. Mi padre, por desgracia, eligió un camino equivocado. Pienso lo mismo. Pero ¿y tu madre? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Vas a empezar de nuevo? ¿Qué? ¿Por qué Dios permitió que muriera? Solo quiero entender. Era una buena mujer, generosa, que no tuvo nada que ver con el becerro de oro. No lo sé, Johanna. Solo sé que Dios no pasa todo el tiempo controlando nuestras vidas. Somos responsables de nuestros actos. Mi mamá fue a defender a mi hermano y murió por error. Una fatalidad. Mejor terminemos esta charla o terminaremos peleando. Es lo mejor. Ambas cenan sentadas a una mesa, probando platos sencillos a la tenue luz de una lamparilla. Fue bueno haber salido un poco de la tienda. José se veía guapo. El amor. No olvidas a ese hombre, ¿verdad? No puedo. ¿Hablaste con él? No. Ada estaba con... ¿Qué pasa con Ada? Entra la Madianita. Oí muy bien mi nombre. ¿Qué estaban hablando de mí? Que siempre te metes donde no te llaman. La respuesta es tajante, pero ella no se inmuta. Agarra un recipiente y vuelve a la sala contigua con la nubia y sus hermanas. No confío en esa mujer. Yo vi a Josué con ella, Joana. ¿Crees que ellos...? Claro que no. Josué te ama. No fue lo que Yocabé te dijo. En una tienda cercana, Zelofejad recuesta la cabeza en el vientre de Abigail, tratando de escuchar a su hijo. Muévete, hijo. Dale un puntapié a papá. Espera, Abigail, deja de reír. Pero me haces cosquillas. Se incorpora, muy preocupado. No entiendo. ¿Por qué no quiere moverse? ¿No dijiste que estaba dando patadas sin parar? Estaba. Pero ya notaste que siempre hablas como si fuera un niño. ¿Tú crees que... una niña? No. ¿Por qué no? No lo sé, yo siempre soñé con un niño. ¿Y si fuera una niña? ¿La amarías menos? Claro que no, mi amor. Si es una niña, va a ser mi princesa. La razón de mi vida. Y va a ser linda. Como su mamá. La acaricia y se inclina, apoyando el oído sobre su abdomen. Hija. ¿Eres tú la que está ahí? ¿Eh? Se movió. Yo también lo sentí. Se movió para mí. ¿Lo ves? Te amo. Yo también te amo. Te amo. Sus labios se unen en un beso profundo y prolongado, recordando su primer encuentro, como si fuera ayer. Pero ella se aparta entristecida. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo nada, mi amor? Te conozco. ¿Qué te está preocupando? Es mi hermana. Sé que Leila se está esforzando para superar su pérdida. Lo está intentando. Pero en el fondo siento que aún siente mucha tristeza por la muerte de Uri. El esposo la cobija entre sus brazos. Leila ora solitaria, sentada en un carro. Gracias, Señor. Bajo el fulgor de la luna. Por haber cuidado a mi hijo Bezalel. Y protegerlo durante todos estos años. Mira al cielo. Hoy entiendo que todo tiene un propósito. Incluso el sufrimiento. Gracias por haber guiado cada uno de mis pasos hasta aquí. Gaiji pasa entre unas carpas. Te confío mi vida. Y escucha en silencio. Y la de toda mi familia. Haz de nosotros instrumentos de tu voluntad. Hoy y siempre. Amén. Se acerca a ella. Leila. Te estaba buscando. Pasé por tu tienda y Ur me dijo que había salido. Las lágrimas delatan su tristeza. Y lo abraza, dejando fluir el sentimiento. Gracias, amigo. No tienes que agradecer. No hice nada. Por tu ayuda. Lo aprieta con fuerza. Por estar siempre a mi lado. Para eso están los amigos, Leila. Sí. Y al separarse, le sonríe agradecida. Ya estoy mejor. No tienes que mentirme, Leila. Ni esconder tu dolor detrás de una sonrisa. ¿De qué sirve ser fuerte y vivir llorando por los rincones, sola? Prefiero que llores conmigo, para que cuando sonrías, la alegría sea verdadera también. Se miran apenados. Y él la estrecha contra sí, acariciándola suavemente en la espalda, procurando fortalecerle el ánimo. El dolor ya... ya cicatrizó un poco. Pero la nostalgia... la nostalgia aún es enorme. Desahoga su dolor, comprendiendo que una parte de su vida ha de quedar atrás. La ciudad de Moab centellea con el brillante fuego de sus hogares y en el harén del palacio. El abuelo y papá están bien. Mañana los veremos. Ahora pueden dormir, niños. ¿Te quedarás aquí cerca? Aún estoy asustada. Claro que sí, mis amores. Ustedes son mi mayor tesoro. ¿Lo olvidan? ¿Mm? Betania se despide. Yo también estaré cerca, mis amores. Y los niños se tapan con una fina sábana, entregándose al sueño. Sé que no dijiste la verdad, Adira. Nunca has sabido mentir. ¿Qué pasa? No encontré a papá ni a Menahem. ¿Qué? No estaban en sus cuartos. ¿Cómo que no estaban? Emma. La joven acude a su llamada. ¿Dónde pueden estar? No sé. ¿Y Natán? Él está con los siervos. Emma, por favor, nos tienes que ayudar. Busca a Natán y trata de descubrir qué pasa. Lo lamento mucho. Me gustaría ayudarlas. Mañana será otro día. ¿Por qué no duermen un poco? No puedo dormir sin saber dónde está mi marido y mi padre. El rey y la reina siempre tratan bien a sus invitados. Estoy segura de que todos están muy bien. Buenas noches. Se aleja apresurada, sin dar explicaciones. No me gustó su tono. Estaba visiblemente temerosa de involucrarse. ¿Por qué? ¿Crees que ella sepa algo y nos lo esté ocultando? No sé. Ella es solo una dama. ¿Y tú por qué desapareciste de repente? Dime, ¿recuerdas al hechicero llamado Balaam? ¿Qué pasa con él? Es un hombre con quien me involucré en el pasado, cuando era sacerdotisa de Aserá. ¿Hasta qué punto se involucraron? Eso ya no importa, Adira. Se aparta. Él no fue bueno conmigo, solo me hizo sufrir. No sabía que me encontraría con él y fue horrible. Hermana, nunca te había visto tan alterada. Siempre fuiste tan... valiente. Betania, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué te dejó así? No quiero hablar sobre eso. Luché todos estos años para olvidar este pasado y ahora viene directo a encontrarme. Ay, hermana. La abraza. Adira, esto no es nada ante la desaparición de papá y Menahem. Sí, tenemos que encontrarlos a los dos y también cómo salir de este lugar. Varios invitados. ¡Salud! Se reúnen en un recibidor tras la celebración. Emma busca al empleado de Jethro y lo halla dormitando en unos escalones. ¡Natán! ¡Señor Natán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bueno que lo encontré. ¿Me puede decir dónde está su patrón? ¿Y él vino aquí con usted? ¿Jethro no está en la fiesta del palacio? La fiesta ya acabó. El sacerdote y el otro hombre... ¿Menahem? Desaparecieron. ¿Desaparecieron? Fueron a hablar con el rey y no volvieron. Sé que no debería meterme en este asunto, pero siento mucha pena por las señoras Adira y Betania. Ellas están desesperadas por no tener noticias. ¿Y los niños? Están con su madre en el harem. Esto sí es muy raro. El señor Jethro y Menahem jamás dejarían sola a su familia. ¿Alguien habló con el rey? ¿El rey dijo algo? El rey piensa que ellos están durmiendo, pero no es así. ¿Puedo ir al harem a hablar con mis señoras? No se admiten hombres en el harem. Y ya es tarde. Es mejor esperar a mañana. No, pero... Solo vine a ver si sabía de ellos. Debo irme. Buenas noches. La dama se retira. Con la llegada de los primeros rayos de sol, Moisés reúne a diestros artesanos escogidos para llevar a cabo la construcción de un templo portátil siguiendo los planes de Dios. El pueblo ha demostrado gran generosidad y fervor, donando oro, plata, piedras preciosas, telas, joyas, en fin, un vasto material para la construcción del tabernáculo. Incluso tuve que pedir que pararan con las donaciones, pues ya tenemos lo suficiente para dos tabernáculos. Como todos ya saben, Josué me ayudará a dirigir la construcción. El tabernáculo es la casa del Señor. Más tarde. Las paredes de los dos lados y del fondo serán de tablas de acacia con argollas de oro. Serán fijadas en una base de plata y ensambladas entre sí, con refuerzos también de acacia que pasan entre argollas de oro. Después. Tendremos la mesa, el altar de inciensos, el altar de sacrificios, el candelabro, la vasija para el lavado de manos y pies de los sacerdotes. Deberán construir dos querubines de oro fundido en los dos extremos, extendiendo sus alas para que cubran al propio santuario por encima. Por eso es importante que sean muy grandes. Hombres y mujeres escuchan las instrucciones y se preparan para comenzar. Jerusha sirve agua a Simut. ¿No vas a decir nada? ¿Decir qué? Como siempre tienes algo desagradable que decir, dilo pronto. Pues lo diré. Eres tan... tan Simut. Eso fue un elogio. Si piensas que lo fue. Le da la espalda y se une a las demás aguadoras. Pero Zur fija su interés en Yaque sin dejar de mirarla. Datán lleva al hombro un pesado tronco y se detiene frente a Coré. ¿Y? ¿Él no va a ayudar? El forastero descansa sentado. Zur se está recuperando. Dime algo, ¿dónde encontraste a ese sujeto, Coré? Aquí cerca cuando venía de regreso. ¿Qué le pasó? No sé, estaba en un agujero inconsciente. Debió golpearse la cabeza con una piedra y no pude despertarlo. Debió ser difícil entonces. Sí, tuve que llevar al sujeto en la espalda bajo este sol y pesa. Por poco me desmayo también. Su concuñado no parece convencido, pero continúa la tarea sin entrar en discusión. Aarón revisa una cubierta de madera y su hermano pasa por su lado para saludarlo. Todo va muy bien, ¿no, hermano? Muy bien, Aarón. Reúne a tus hijos y búsquenme en la tienda de la congregación. ¿Por qué? ¿Algún problema? Ningún problema. Una solución. Sí. Ve. Las mujeres fabrican hilos de colores. Azul, púrpura, carmesí. Ay, las cortinas del tabernáculo quedarán lindas. Cuando terminen, llévenlas a que las borden. Y aún vamos a necesitar mucho lino. Sí, los artesanos preparan los hilos de oro para intercalarlos en la tela de los sacerdotes. Excelente. Tenemos que seguir muy bien las indicaciones de Moisés. Zípora. Miriam. Se acerca. De esa forma, solo te vas a complicar. Y la enseña. Mira, así no se embona. Si la colocas... ¿No te cansas de dar opiniones, Zípora? Miriam, ella solo trata de ayudar. Estamos aquí ofreciendo nuestro trabajo al Señor y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Está bien. Discúlpame. Miriam, no quería molestarte. Solo que tengo más práctica. Estoy tan orgullosa de Oliab. ¿Quién diría que Bezalel y él tendrían ese gran honor? ¿Y quiénes serán los sacerdotes? Moisés aún no lo ha anunciado. Sea quien sea, Dios los capacitará. Y todos cumplirán muy bien su misión. Y ahora a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Ana y su amiga limpian su refugio. Entra. ¿Ustedes no van a ayudar? Ada. Todo el mundo está trabajando en la construcción del tabernáculo y ustedes dos aquí sin hacer nada. Eso es ahora que interrumpiste nuestras labores. ¿No lo ves? Estamos limpiando la tienda. Enseguida vamos. Muy bien. Joana la observa mientras se aleja, sin poder contener su indignación. Solo le gusta molestar. Si fuera ella, desearía que tú nunca salieras de la tienda. En cuanto aparezcas en el campamento, Josué estará contigo. ¿Lo crees en verdad? Eso te lo puedo jurar. Moisés habla con sus sobrinos. ¿Sacerdotes? ¿Todos nosotros? Sí, todos los hijos de Aarón. Aún no logro entender su reacción. Si es felicidad o no. Aún no logramos superar la sorpresa, papá. Yo estoy muy feliz. Claro, es un gran honor. No sé si merezco un privilegio de este tamaño. No es cuestión de merecimientos, Eleazar. Dios eligió a la familia de Aarón porque sabe que ustedes tienen un corazón que se alegra en servir y obedecer. En cumplir con la obra del Señor. ¿Y nuestro padre será sumo sacerdote? ¿Puedes creerlo? Dios no busca hombres perfectos, hermano. Dios busca hombres dispuestos. ¿Y qué tendremos que hacer? Tendrán que dedicarse mucho. Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar apenas pueden creerlo. Oliab y Caleb con los joyeros. ¿Cómo se llama? Onix. ¿Recuerdas cómo los egipcios la adoraban, abuelo? Sí. Hice muchos amuletos con Onix. ¿En serio? Todos pedían esa piedra. Ellos creían que las piedras los protegían contra magia, encantamientos. Imagínense, es solo una piedra. Y ahora vamos a usarlas en la construcción del tabernáculo. Y nosotros fuimos elegidos por Dios para construirlo. ¿No es increíble? Débora y Jaque traen agua. Sí. Increíblemente linda. La madianita lo fascina. La piedra. La piedra es... Sí, es muy bonita. ¿Quieres agua? Yo sí quiero, Jaque. Estoy sediento. Gracias. Yo también quiero un poco. Bezalel contempla a su cuñado, completamente embelesado por la muchacha, cuya belleza y delicada figura lo dejan sin aliento. Puedes seguir, Jaque. Yo voy a descansar un poco. Pasamos por tantas tiendas hoy que no quiero salir de la mía ahora. Sí, como quieras. Señores, con permiso. Ya que desconcentró a Oliab. Si me diera una oportunidad. Mientras te quedes solo suspirando sin actuar, no tendrás oportunidad, Oliab. Tu hermana tiene razón. Lo digo con conocimiento de causa. Ahora, por lo pronto, concentrémonos en el trabajo. Eso es. Deja el amor para después, amigo. Está bien. A trabajar. Y... Afuera, una sinfonía de voces, sierras y martillos llenan el ambiente de trabajo. Ana cruza la explanada, llevando un cesto con telas. Josué... Ana, espera. Interrumpe la conversación con un amigo y se cruza en su camino. Llevo días tratando de hablar contigo. Yo sé que estás sufriendo. Disculpa. Pero yo necesitaba un tiempo para... No necesitas explicar nada. Solo quiero que sepas cuánto te amo. No he dejado de pensar en ti un solo instante. Yo también pienso mucho en ti. Pero no sé si ya estoy lista para... Toma el tiempo que necesites. Yo sé... que es difícil. Pero recuerda que estaré aquí, esperándote. Ada los vigila de cerca, apoyada en la lona lateral a la entrada de una carpa. La ciudad de Kir se halla en medio de un valle desértico, y aunque el reino de Moab es inferior a muchas otras naciones, su población goza de gran prosperidad. Los reyes almuerzan en un espacioso salón. Pero Balak parece turbado. Basta de miradas y habla de una vez. ¿Cómo le daré la noticia de la muerte de Menahem y del arresto de Yetro a estas mujeres? Ayer no me parecías nada preocupado cuando dijiste que querías dormir. No estoy preocupado. Solo ansioso por resolver de una vez todo este asunto y tener a la Belladira en mis brazos. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que esa joven se va a lanzar a tus brazos cuando se entere que tú mataste a su marido? Técnicamente no lo maté. En el fondo creo que le hice un favor. Ella merece algo mejor. Basta de juegos. La situación es grave. Decías querer una alianza. Mataste a una persona de la familia de Moisés y mantienes a su suegro como rehén. Balak, esto puede comenzar una guerra. La situación es delicada. ¿Qué hago para resolver esto? Para tu suerte, yo ya pensé en eso. Ahora trata de terminar tu desayuno e interpretar muy bien tu papel si realmente quieres evitar lo peor. Beben angustiados. Natán espera tras una columna y Emma cruza el pasillo con dos siervas. ¿Pueden ir a buscar más telas, por favor? Claro. Él coge una piedra de un tiesto y la tira. La joven se vuelve y lo descubre escondido, haciéndole señas para que se acerque. ¿Cómo te atreves a venir aquí? No deberías estar en esta parte del palacio, sino con los siervos. Estoy preocupado por saber de mis señores. Hasta ahora no hay nada. Me encantaría ayudar, pero sé lo mismo que ustedes. Sí, es muy extraño que hayan desaparecido así. Quiero a mi papá. ¿Qué está sucediendo, mamá? No sé. En el harén. Pero todo estará bien. Betania recuerda. Tu hija está viva. Y hoy es una bella jovencita. Llega Tania. El rey Balak y la reina Elda desean hablar con ustedes. Al rato, entra con ambas hermanas a la sala del trono, custodiada por media docena de guardias armados. Los soberanos aguardan la tribuna de honor y las reciben con amabilidad. Buenos días. ¿Durmieron bien? La verdad, estamos muy preocupadas. Porque no conocemos el paradero de nuestro padre y de mi marido. ¿Ustedes tienen alguna noticia? Sus majestades se miran. Ustedes no saben nada de esto, pero el principal motivo para que el rey haya invitado a su padre a venir fue para proponerle una alianza. ¿Alianza? ¿Qué tipo de alianza? Sabemos que su padre es suegro de Moisés, el líder de los hebreos, y queríamos tener un gesto de acercamiento en señal de buena voluntad para mantener la paz y armonía entre nuestros pueblos. A través de un matrimonio. ¿Matrimonio? Quería proponerle a su padre que una de sus hijas fuera mi esposa. Elda se aproxima, preocupada. Desafortunadamente, existen radicales y conspiradores que no ven con buenos ojos una alianza entre moabitas y hebreos. Balak se levanta del asiento y se sitúa junto a la esposa. También enemigos políticos que temen que esa unión nos debilite en la región. Perdónenme, no estoy entendiendo. ¿A dónde quieren llegar? Esta mañana encontramos el cuerpo de tu marido, Menahem, en los jardines de palacio, herido mortalmente. Se aterra. Tania, atiende a la joven. Adira. Lo lamentamos tanto. ¿Y nuestro padre? Yetro aún no ha sido encontrado. La noticia es desoladora. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué mataron a mi marido, un simple comerciante? Para evitar la alianza entre nosotros para colocar a Moisés y los hebreos contra Moab. Debía ser un secreto, pero parece que alguien lo descubrió y trató de impedirlo antes de que pudiéramos contarle nuestras intenciones a su padre. Es la única explicación posible. ¡Mi marido! ¡Menahem! Enviamos a nuestros mejores oficiales a buscar a esos asesinos fríos y crueles. Haremos todo para encontrar a su padre. Esposa, creo que mataron al yerno como advertencia y mantienen a Yetro como rehén para una posible negociación. Fingen. Él debe estar vivo. El monarca baja la escalinata con expresión de profunda tristeza. Las protegeremos a ustedes y a los niños. Es una promesa. Y en ello pondré hasta mi propia vida. En estos momentos, la alianza entre Yetro y el rey Balak ya debe estar consumada. Datán escucha la conversación. ¿Qué dijiste? Datán, ¿alianza? No, tú escuchaste mal. Sé muy bien lo que oí. ¿Yetro no es suegro de Moisés? Habla bajo. Moisés pasa cerca. Escucha, si alguien pregunta por la madera, debemos continuar con la cantidad exacta de material. Y vamos a hacer eso. ¿Moisés está enterado de eso? Dios mío, ¿cómo pudo suceder esto? En un pasillo del palacio. No tendré fuerza para contarle a esta tragedia a los niños, Betania. Tania las conduce al harén. Menahem muerto. Nuestro padre tomado como rehén. Esto es una pesadilla. No debimos haber venido, Adira. Nuestro padre estuvo en contra desde el principio. No puedo creerlo. Ay, me parte el corazón verlas a las dos en este estado. Si pudiera hacer algo para reconfortarlas. Emma y el empleado de la familia se encuentran con ellas. Natal. ¿Qué sucede? Un soldado entra a la celda con comida. Coma. Por favor, necesito hablar con mis hijas. Necesito ver a mis hijas, por favor. Lo ignora y cierra la puerta sin atender su petición. Al mismo tiempo, Natán y las mujeres llegan a un acceso alternativo que lleva al harén. Aquí es, Adira. Pero la situación supera sus límites. No sé si pueda contarle esto a los niños. Yo la ayudo. Solo se permite la entrada de mujeres al harén. Tiene que irse, señor Natán. Las damas entran con Adira, pero él se aproxima a Betania, que espera apartada en un rincón. Cuida a su hermana. Se va, dejándola sola, sufriendo una terrible amargura, al borde de la desesperación. Se apoya en una pared, cubriéndose el rostro con la mano, para contener el llanto. Pero Balam aparece de improviso, la toma del brazo y la arrastra bruscamente a su laboratorio, tapándole la boca. ¿Qué crees que estás haciendo? No podía decirte algo tan serio como esto en el corredor. ¿Noticias de mi hija? No. Pero si te quedas en Moab, prometo ayudarte a encontrar a tu hija. Ya sabes qué pasó con mi cuñado. La verdad, ese es el motivo por el cual te traje hasta aquí. ¿Qué es lo que sabes, Balam? ¿Encontraron a los asesinos? ¿Dónde está mi padre? Ay, no seas ingenua, Betania. El rey Balak es el asesino. ¿El rey? Pero él... El rey mató al marido de tu hermana y arrestó al sacerdote Jethro. ¿Qué? El rey quiere forzar a Adira a ser su esposa. Ustedes son prisioneras en este palacio. Eso es mentira, Balam. Ellos dijeron que... No soy yo quien está mintiendo. Dios, no puede ser. Eso es una locura. ¿Ustedes no sienten amor por el ser humano? ¿Nada? ¡Sacrifican niños! ¡Matan! ¡Mienten! Betania, no tengo nada que ver con la muerte de tu cuñado y con el arresto del sacerdote. Todo lo contrario. Se acerca por detrás, susurrándole al oído. Yo puedo ayudarte a salvar a tu padre, pero primero tendrás que ayudarme. ¿Yo? ¿Cómo podría ayudarte? La toma por los hombros, volteándola hacia sí. Quiero que me ayudes a destruir al rey Balak. En el campamento. Por favor, Kore. ¿No me contarás lo que está sucediendo? ¿Por qué te pusiste tan nervioso, así de repente? ¿Puedo invitar a Moisés a nuestra charla? ¿Te no, importa? No, no es necesario. No tengo nada que esconder. Claro que hizo una alianza. Él y todo su pueblo. Jethro también adora al Dios de Israel. ¿No es cierto? Te oí hablando sobre un rey. ¿De quién más estaría hablando, Datán? Sino del rey de reyes. Del señor de todos los ejércitos. Yo le contaba a Sur sobre la alianza de Dios con nuestro pueblo. La fe que tiene realmente es muy bonita. Moisés y Josué. ¿Todo bien por aquí? Pasan apurados. Sí, todo bien. Tenemos mucho trabajo por delante. Así es. Shalom. Shalom. Shalom. Siguen su camino. Datán saluda. Con permiso. Y hace lo mismo. Eleazar y sus hermanos fabrican unas piezas de madera en un puesto artesanal. No pareces feliz con la noticia, Nadab. Lo estoy. Pero es que... no esperaba que hubiera tantas restricciones. Es mucha responsabilidad. Yo tampoco sé si estoy preparado para eso. Si Dios nos eligió es porque tenemos todas las condiciones. Cuando el Señor habló con papá, ¿recuerdan? ¿Quién podría imaginar que justo él, que dudaba y se quejaba, fuera elegido para ayudar a Moisés a liberar a nuestro pueblo? Es verdad. Su fe fue puesta a prueba, y él no nos decepcionó. Y ahora nos toca corresponderle. Lo sé. Disculpen, apenas lo asimilo. Y nada de vino antes de las obligaciones, ¿eh? Miren quién habla. No fui yo el que ya ni podía hablar en la fiesta. Ustedes dos tendrán que cambiar a partir de ahora. Damarina transita por la zona, llevando un canasto con llamativos tejidos. Pero Nadab queda prendado de su hermosura. Nadab, olvídate de eso. ¿Por qué, Itamar? ¿No me puedo casar? ¿Puedes? Sí, claro. Pero Damarina es viuda. ¿Lo olvidas? Y tú eres un sacerdote. Lo siento mucho, Nadab, pero en este caso está prohibido. Kir luce con orgullo sus edificios bajo el sol del mediodía. Abner y Raya pasan el tiempo aburridos jugando con unos muñecos. su madre viene acompañada por las damas reales. ¿Dónde está la otra? Emma. Ve a buscarla. Corre a localizar a Betania. Voy a dejarte con tus hijos. Con permiso. Y Tania se retira. Adira contempla a los niños, sin atreverse a interrumpirlos, pero termina por decidirse, a pesar de las dudas. Ellos se levantan al verla llegar. ¿Dónde están papá y el abuelo? Ya los encontraste, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Destruir al rey cómo? Yo sé exactamente cómo. Solo tienes que confiar en mí. Pero no confío. Pues empieza a hacerlo porque soy la única persona que te puede ayudar ahora. De hecho, si no fuera por mí, aún estarías creyendo la mentira que Balak les contó sobre tu padre y tu cuñado. Sinceramente, no sé cómo podría ayudarte a acabar con Balak. Es simple. Casándote con el rey. ¿Qué? ¿De verdad crees que me casaría con el asesino del marido de mi hermana? ¿Con el hombre que dices que mantiene a mi padre como rehén? Justamente por todo eso debe ser su esposa. El rey quiere una alianza con Moisés. Yo necesito de alguien que influya en el rey, ya que él no me escucha más. ¿Y tú quieres garantizar la vida de tu padre, tu hermana y tus sobrinos? Al volverte la esposa de Balak, todos esos objetivos serán más fáciles. ¿Qué garantía tengo de que el rey va a liberar a mi padre? Ninguna. Pero te doy mi palabra de que ayudaré a tu hermana, tu padre y sobrinos a huir de aquí. Acabas de admitir que tu poder es limitado. Pero aún es suficiente para ayudar a tu familia a salir seguros de Moab. Además, no tienes otra opción mejor. Si nada de esto es suficiente para convencerte, piensa en tu hija. Ella está viva. Y yo te ayudaré a encontrarla. Pero a cambio necesito tu ayuda. Creo que es una oferta irrechazable. Ella se aparta a un lado y medita en la propuesta. Quiero hablar con mi padre. Antes de tomar cualquier decisión, debo saber si dices la verdad. Si él realmente es prisionero del rey. No debí confiar en un aficionado como tú para una misión tan importante como esta. No trates de culparme a mí. Fuiste tú quien abrió la boca de más en medio del campamento. ¿Dónde tenías la cabeza? Tendré que matar a tu amigo. ¿Te volviste loco? Eso llamaría más la atención. Nadie puede saber lo que sucede en Moab. Yo controlo a Datán. ¿Qué? ¿Tú controlas a Datán? No. No lo controlas, no me pareció. Datán es tonto. No causará problemas. Core, ojalá que tengas razón. Porque si Moisés lo descubre, somos hombres muertos. Vigilan que nadie escuche. El mago y Betania recorren el interior del torreón en el palacio moabita. ¿A dónde van? Tengo una autorización especial. Balam saca del bolsillo de su fajín una cadena con un cuarzo brillante que hace oscilar con la mano. Nos vas a acompañar a la celda del sacerdote madianita. El centinela. ¿Entendido? Sí, señor. Sucumbe a un trance hipnótico y obedece abriéndoles camino. Vamos. Moisés con Josué en una jaima. La gente parece animada con la construcción del tabernáculo. Sí, las obras están comenzando, pero el ritmo es bueno. Los hombres están animados y felices de poder contribuir. Eso es bueno. Sí, mucho. Y ciertamente complace a Dios. Pero aún tenemos problemas por resolver. ¿Y cuando no tenemos? Es verdad. ¿Qué pasa esta vez? Sucede que... Espera. Con permiso. ¿Puedo hablar contigo, Moisés? Este no es el mejor momento, Datán. Vuelve en otro momento y con mucho gusto te atenderé. Disculpen, pero yo creo que el asunto que vengo a tratar no puede esperar. Es importante. Siendo así, por favor. Yo sé que puedo estar siendo precipitado, pero sospecho que el forastero que llegó con Coré está ocultando algo. Él puede ser un espía peligroso. Lo miran asombrados. Betania y el hechicero recorren un pasaje hasta la entrada de la mazmorra. No tardes. Abre la celda. Entra y verás que todo lo que dije es verdad. Dentro, Jethro ora concentrado. ¡Papá! ¡Hija! Se abrazan. Hija, estaba tan preocupado. ¿Y Adira? ¿Los niños? Están bien. Papá, dime algo. ¿Es verdad que Menahem fue el rey quien lo mató? Afirma con inmenso dolor. ¿Qué vamos a hacer, papá? Y la toma por las muñecas. Tenemos que encontrar la forma de huir de aquí. Y encontrar a Moisés. Él tiene que saber lo que está sucediendo aquí. Fin del capítulo 190.